La noche está pa' un feeling. La noche está pa' un feeling. Pal de baby que es una bandida de esa escondida. Ya dieron la tos, el fulete en el Porsche. Llegué y rompa un fila, dale rompa un fila. Una buena disco, la música un buen DJ. Y ya pongo una del... Se ve flaquita, pero el booty pesa, pesa, pero el booty. Mucha culia en la pella, pero, pella, pero. pasa. Nadie fuma, tranquilo, ¿qué pasa? Todo claro, el mundo no pasa. Todo el campo de nieve en mi casa. El futuro no pasa. Se siente.